Materia Oscura, La Previa, un programa de radio hecho por gente oscura, roñosa y zurdita. Un programa de radio para sacar provecho. Escúchanos si podés, si no lavate los oídos, todos los viernes de 22 a 24. www.lavecindadradio.com. Si odias a La Nata, Majul, Neuco, escúchanos, así nos puteamos, en versos. Materia Oscura, La Previa, un programa de poesía y más cerros. Buenas noches, queridos compañeros, queridas compañeras. Estamos de vuelta en La Previa de Materia Oscura por el aire de La Vecindad Radio. Volvemos acá a nuestra segunda casa, porque obviamente, y esto lo vamos a recordar constantemente durante la noche, este es un ciclo que se realiza todos los viernes en la Catedral Galáctica de la Poesía Porteña, y por qué no argentina, también latinoamericana, que es justamente lo de Zenón, la casa de Zenón. Y como siempre decimos, el que sabe, sabe, y la que sabe, sabe, y se va a aparecer por ahí. Y si no conoces esquina o le espanta un poquito, está muy bien, es un filtro natural por el cual no lo vamos a tener que cruzar esa noche, en esta noche. Pero bueno, acá estamos en Materia Oscura, La Previa, en una noche especial, porque la semana pasada no tuvimos ciclo por un motivo que tiene que ver con feliz, además de feliz, un motivo, digamos, de la coyuntura, de la vida en sí, que nos alcanza. Así que bueno, hoy estamos de vuelta en La Previa, en esta transmisión especial que siempre hacemos desde La Vecindad Radio, desde la radio de Caballito. En este caso, también pueden buscar en la página de La Vecindad por Facebook la transmisión en vivo por la cámara, ¿no? Desde la cual transmitimos el programa, y si no, donde seguramente nos está escuchando, www.lavecindadradio.com, y también la aplicación de la radio, que obviamente eso sirve porque recordamos que vamos a estar más o menos hasta las 11:30 acá, y después dejamos un poquito de música, de la música que va a sonar en el ciclo de la mano de Anselmo Maciel. Así que si puede, se baja la aplicación en el smartphone, en estos teléfonos inteligentes sería la traducción, y lo lleva con usted en el colectivo o de la forma que se transporte hacia el abasto, y bueno, y nos va escuchando en el camino. Dicho todo esto y hecha la presentación, saludamos a nuestro operador y también gestor de este espacio, de La Vecindad Radio, que además en su rol de gestora apoyó y nos acompaña y bueno, y iba a decir creyó en nosotros, pero ya es demasiado, ¿no?, sentimental la cosa si digo eso. Así que nada, el apoyo del compañero Matías Banerio, que está hoy en la operación técnica en reemplazo de Damián. Y bueno, y ya hecha toda esta presentación, mi nombre es Juan Cruz Guido, voy a pasarle el micrófono a la conductora natural de este programa y también una de las almas, si no el alma del ciclo, Emma Fernanda Vilches. Hola, buenas noches, queridos oyentes de Materia Oscura, La Previa Radial. Hoy vamos, buenas noches Juan Cruz, buenas noches Matías, a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a tener una noche realmente muy hermosa. Está con nosotros Hardemeyer, que nos va a contar un poco sobre, vamos a hablar un poco sobre lo que tiene que ver sobre Paco Urondo también, ¿no? Vamos a recordar algo de ello, entre otras cosas. Además. Exactamente. Bueno, vino, como decías vos, está acá hace un rato Jorge. Con él vamos a hablar También nos vamos a encontrar en Pacurondo, que la semana pasada, no esta semana que pasó, sino la anterior, el 10 de enero, para ser más precisos, se hubieran cumplido, ¿no? 88 años de Pacurondo. Obviamente fue asesinado en el 76, en junio del 76. Vamos a recordar a Paco, pero en este caso también, más allá de que ahí veo que trajo varios libros y varias de estas poesías, ¿no? Que la idea también es esa. ¿Qué nos va a compartir entonces? Nos va a compartir en particular de Miguel Ángel Bustos, poeta también contemporáneo a Paco, desaparecido también, esa triste, digamos, esa triste relación o ese triste paralelismo. Pero también un poeta, ya nos va a contar él, pero con otra cosmovisión o con otra perspectiva, además del compromiso de su tiempo, pero bueno, él estuvo trabajando en un libro que esta semana, hace un poco tiempo ya se cerró, digamos, el trabajo, lo presentó, así que se va a editar, digamos, de cara a este 2018. O sea que nos va a contar algo de eso también. De Miguel Ángel Bustos y algunas otras lecturas también. Perfecto. Siguiendo a Paco. Después está con nosotros nuestro querido compañero Víctor Cabrera, que seguramente leerá cosas, alguna cosa bastante muy interesante, o por lo menos para nosotros, que además lo queremos mucho. Y después está Sebastián también, Schaller, que a veces trae alguna cosa interesante para leernos. Y vamos a tener la Agenda de la Resistencia, como todas las semanas, en donde invitamos a esos eventos que no son ni en el Palais de Glass, ni en Puerto Mamadero, ¿no? Ni en el Borges, o sea, los eventos que se hacen en los pequeños centros barriales, en los centros culturales laburados muy a pulmón, así que vamos a traer algunas invitaciones a esos eventos que hay además en el mes de enero en la provincia de Buenos Aires y en Buenos Aires. ¿Qué pasa hoy? Bueno, hoy también es el cumpleaños de nuestro querido poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, así que traje algún poema para compartir con ustedes. Y seguramente leeremos algo, una pequeña intro de la invitada de esta noche del Materia Oscura, Poesía y Barricadas, el ciclo, que es Andrea López. ¿Qué más? Tenemos muchas cosas hoy. Leandro Murciego con su columna Poesía y Realidad en Materia Oscura, el ciclo. Así que es una noche variada, ecléctica, y apasionada, como somos nosotros, ¿no? Así que es. Nos corre sangre por las venas. Nosotros no andamos defendiendo paredes como otra gente. Queremos volverlo a aclarar. Parece que a la gente los caramelitos no le quedan bien en ese sentido. Volvemos a aclarar, nosotros no defendemos paredes, defendemos personas. Así que bueno, quería decirlo, nada más. Quería empezar con tapones de punta, así. Como tiene que ser, porque como decías vos, nos corre sangre caliente y roja, roja y caliente, muy lindo también. Así que desde ese lugar vamos a recordar, a homenajear a nuestro un querido poeta de Latinoamérica, Ernesto Cardenal. Así que de esta manera nos vamos al primer corte musical con un poema que ahora va a leer Emma. Aquí pasaba a pie por estas calles. Aquí pasaba a pie por estas calles, sin empleo ni puesto y sin un peso. Solo poetas, putas y picados conocieron sus versos. Nunca estuvo en el extranjero, estuvo preso. Ahora está muerto. No tiene ningún monumento. Pero recordarle cuando tengáis puentes de concreto, grandes turbinas, tractores, plateados graneros, buenos gobiernos, porque él purificó en sus poemas el lenguaje de su pueblo, en el que un día se escribirán los tratados de comercio, la constitución, las cartas de amor y los decretos. Ernesto Cardenal. Yo soy el diariero de la sexta edición. Por las calles yo ando, por los barrios yo voy. Subo a los colectivos, un ojo que guiño al chofer, y la gente ya escucha. Yo soy el diariero de la sexta edición. Por las calles yo ando de estación a estación. Subo a los colectivos, un ojo que guiño al chofer, y la gente ya escucha. Soy el diariero de la sexta edición. Por las calles yo ando de estación a estación. Subo a los colectivos, un ojo que guiño al chofer, y la gente ya escucha. Muy podrida. La libertad de prensa del pueblo salvadoreño vale 20 centavos diarios por cabeza, contando solo a los que saben leer y tienen más de 20 centavos que les sobren después de haber alcanzado a medio comer. La libertad de prensa de los grandes comerciantes, industriales y publicistas se cotiza a 1000 y pico de pesos por página en negro y blanco y a no sé cuánto la pulgada cuadrada de texto o ilustración. La libertad de prensa de don Napoleón Viera Altamirano y los Dutriz y los Pintos y los dueños del mundo vale varios millones de dólares. Lo que valen los edificios construidos con criterio militar, lo que valen las máquinas y el papel y las tintas, las inversiones financieras de sus empresas, lo que reciben día a día de los grandes comerciantes, industriales y publicistas, y del gobierno y de la embajada norteamericana y de otras embajadas, lo que extraen de la explotación de sus trabajadores, lo que sacan del chantaje por no publicar la denuncia contra el distinguidísimo caballero o por no publicar oportunísimamente el secreto que hundirá al pez más chico en la arena del fondo, lo que ganan en conceptos de derechos sobre exclusividades, por ejemplo, toallas, amores, estatuas, amores, lo que recaudan diariamente de todos los salvadoreños y guatemaltecos que tienen 20 centavos disponibles. Dentro de la lógica capitalista, la libertad de prensa es simplemente otra mercancía y de su totalidad a quien le toca según paga por ella. Al pueblo 20 centavos diarios por cabeza de libertad de prensa, a los Viera, Altamirano, Dutriz, Pinto y etcéteras, millones de dólares diarios por cabeza de libertad de prensa. Estadísticas sobre la libertad, Roque Dalton. Seguimos en materia oscura la previa y de la mano de Roque Dalton vamos a charlar con los dos compañeros que están acá en la mesa, con Jorge Harmeyer y con Víctor Cabrera. ¿Cómo están? Estaba penado 14 a las señas. Muy al bien. Principio llega. Gracias. Bien, se escucha bien, relájense. Gracias. ¿Ahora está mejor? Sí, ahí, sí, igual tengo como un macrismo acá en la espalda que me está pesando. pero bueno, vamos a hablar de otra cosa más linda. ¿En serio? Sí, no hablemos de eso, me pongo triste. Hablemos de bustos, que los bustos me ponen bien. Bueno, dale. sí, no, pero además, ¿sabés qué? Algo que estuvimos hablando y que también... inclusive en este ciclo de Materia Oscura la Previa lo tuvimos muy presente, y es que a veces en estos momentos, y por eso también volvemos a Dalton, a Cardenal, a Bustos, a Paco, en estos momentos de dolor, de desesperanza, de resistencia también, sucede esto, que cuando uno vuelve a estas figuras, a estos compañeros y compañeras que tanto, digamos, testificaron a partir de su lucha personal y en su poesía, encontramos también ahí un lugar desde el que recargar fuerzas. Bueno, no sé si eso te lleva en sí, el caso de Miguel. Comienzo diciendo que en marzo, abril va a salir una biografía de Miguel Ángel Bustos en La Más Médula, biografía que escribí. Sí, la particularidad de Bustos tal vez era que tenía el compromiso revolucionario de un Paco Rondo, de un Walsh, de un Hellman, pero eso, salvo pocos versos, no se traducía en su poética, que hasta tenía tintes religiosos, aunque heréticos a veces, y... eso lo transformó en un poeta complicado, o sea, complicado, difícil de rescatar, pero bueno, para mí es un poeta extraordinario, quizás es un dato que hay que decir, ¿no? Miguel Ángel Bustos, a pesar de esta cosa religiosa, esta mística que tenía en su poesía, militaba en el PRT, Y... no es el primero, digamos, Jorge, con ese tinte. Dime. Con el seguramente, seguro. Entre los perros, ¿eh? puede ser. Había una cosa ahí de sociedad hermética que parece que habilitaba cierta... Hermética, digo, en el sentido además de la... mágica, sí, de alguna forma. Digo, ¿no? Tenemos que recordar que en el PRT estaba Haroldo Conti. Exactamente. Homo Viator. ¿Eh? El Homo Viator. Constantini. Claro. También Constantini. Inclusive creo que Raimundo Gleiser. También Raimundo, sí. Pero lo decía como particularidad porque... Muy interesante igual como particularidad, ¿eh? Esta otra cara, ¿no? Claro, esta del cosa militante, mística, ¿no? Otra cara del militante. Uno después, cuando empieza a ver a Bustos, empieza a ver como que en su subjetividad, ¿no? En él como persona, que somos todos seres individuales, esta cosa de también de... Él era un erudito en la... de la cuestión precolombina, como que él veía esa revolución en la que creía absolutamente, también como una reivindicación de eso, ¿no? Del mundo precolombino, de un poco volver a esas fuentes que evidentemente la dominación comenzó 5 siglos antes de que él luchara por ese deseo revolucionario. La particularidad, vuelvo a repetir, de Bustos, quizás se dan otros también, como decía Emma, es que hay poemas en que habla de Cristo, habla de él como un Cristo, y eso operó un poco, a pesar de la reivindicación absolutamente necesaria de rescate de los poetas, un poco en contra de Bustos. En el sentido de que los organismos que empezaron a rescatar poetas desaparecidos, detenidos, asesinados, etcétera, se encontraron con un tipo que no tenía una línea poética, una línea política, digamos, que era durante la década que escribió Bustos muy usual, digamos, el coloquialismo, Sí, la cosa más testimonial, quizás. Más, ¿no?, testimonial, etcétera. Que algunos lo hacían muy bien y otros lo hacían mal. Vamos a decir, la verdad. Algunos poetas caían con cierto patetismo, me parece. Sería bueno, Jorge, que en alguna otra oportunidad también vengas, si tenés una cosa alguna pequeña investigación sobre ello, que también traigas algunos otros ejemplos de eso. No lo digo para como una carnicería, para atacar en sí a la poesía o al poeta, sino para ver en qué casos por ahí había cierta vulnerabilidad y cierta incapacidad que a veces tiene el que escribe para poder verse desde afuera, para poder ver lo que dicen los otros, ¿no? Por supuesto. Y no de una forma destructiva, sino de una forma... Pero, claro, que aporte. Yo, sabes que digo, para mí Bustos tenía... Lo que pasa, lo que no era una política del día, del momento. O sea, para mí, siempre digo, para mí tenía una visión amplificada del problema político. Digo, ahora voy a un poema en el cual se traslada eso. Pero en general Bustos es rescatado como periodista. Desaparecido, claro. Porque de hecho trabajaba en los medios más importantes de la época. Trabajaba en La Opinión, en Panorama, en 7 días, en El Cronista Comercial. Sí. Y al mismo tiempo hay eso... que comer, además, claro. Muchachos, ¿no? Claro. También. Pero escribía sobre literatura y ahí es donde más bajaba la línea en cuanto a su postura política, digamos. Claro, pero además es eso, porque... Me parece que una de las cosas más interesantes de este libro que escribiste, Jorge, y que, bueno, además incluyó muchísimas entrevistas, es decir, es un laburo de investigación, es justamente, digamos, sacar ese manto de oscuridad o de olvido que quizá inclusive, como decís vos, en su momento mismo no lo tuvo en relación al lugar que ocupaba, por ejemplo, periodísticamente, más allá del lugar poético. Digo, hoy en día hay figuras que quizás fueron mucho más rescatadas, inclusive por su labor periodístico, pero el caso de Miguel Ángel Bustos también hay un manto de oscuridad o de olvido sobre su laburo periodístico. Lo que pasó con Bustos es que el tipo, aparte de esos medios en los que laburaba, editaba en Sudamericana. O sea, era un tipo visible. Era un tipo visible. Después lo desaparecieron físicamente. Después desapareció su obra. Durante décadas los libros de Bustos fueron inhallables. La primera reivindicación fue en 1998, que José Luis Mancheri hizo una antología, creo que a todo pulmón, como hacía las cosas Mancheri, que era una antología llamada Despedida de los Ángeles. Pero yo empecé a leer a Bustos en fotocopias, ponele. Te hago una pregunta, ¿sí? Sí, lo de los libros, ¿vos pensás que esto fue debido a los efectos de la gente que estaba por ahí del lado de la dictadura o de ese lugar más duro o de los propios? Porque también hay a veces un prejuicio que genera cierto oscurantismo en los propios. Según tu investigación, ¿quiénes son los que no aportan a que Bustos se conozca? ¿Quiénes son los que se oponen o sin querer tal vez o lo olvidan? Me parece que es un tipo peligroso, Bustos, para ambos, para todos lados. ¿Y los que nos gustan? Es un tipo peligroso. Digamos, justamente un poco se relaciona con lo que decía antes. Digamos, no sabes por qué lado agarrarlo, si por izquierda, por derecha, por... hay como una de lo que decía antes, una cosa que el tipo era tenía un fervor revolucionario extraordinario y en su poesía, ¿no? Es que no se ve. Se ve mucho en su prosa, que es su prosa periodística, pero en su poesía parece un místico, es un místico. Entonces ahí es como que a los que quieren catalogar los descoloca, ¿viste? Es como más complejo, digamos, que quizás... Y viste que nos gusta catalogar, ¿no? No estoy hablando de los demás la tengo reclara. Sí, claro. No, pero digo, inclusive yo recién leía a Dalton, y Dalton es un poeta que una de las cosas que quizás, digamos, reivindicamos, pero además te la hace más fácil, es que es muy directo, digamos, ¿no? Es decir, está claro a qué apunta y a quién apunta. Y por ahí dice, una vuelta de tuerca en Dalton. Seguro, y también a ponerle también un o casi clasificar su obra así de manera taxativa es como complejo y sería injusto, pero quiero decir que tenemos poemas, pienso en el que dijiste vos, Paco, Hellman, inclusive Walsh, desde sus diarios o otros lugares que no tengan que ver también con lo periodístico, es más fácil, o inclusive Santoro, digo, es más fácil catalogar y que sea un testimonio de ese momento, del dolor y de quiénes eran los enemigos. Quizá la obra de Bustos es más compleja para asimilar el proceso histórico. Bueno, yo siempre lo digo, yo creo que lo estoy repitiendo, como que tenía un arco más grande, una visión como más amplia. No es en desmedro de los demás. No. Walsh es un escritor extraordinario. Sí. Uroldo es un poeta extraordinario. Pero desde la recuperación que se operó, que me parecía absolutamente justo y necesario, obviamente. Seguro, no, sí. Claro. No, es que estoy por eso abordás el libro. Uroldo más fácil. Digo, a eso iba. Es más fácil porque también uno trata de ser efectivo quizá en cuanto a esa recuperación o a remarcar, digamos, ese momento, transmitir esa sensación y golpear más. Que el tiempo quizá que te pueda llevar, digamos, valorizar la poesía de Bustos, no sé, pienso. Sí. Sí, igual si uno mira bien, esto se ha repetido varias veces, yo no creo que eso desdibuje su posición política o social. Sartre fue inquirido por la misma razón. Creo que lo que por ahí estas personas lo que buscaban, y por ahí coincido con vos, era por ahí en su arte extenderse a una visión no tan puntual, y si vos sabés leer, sabés buscar, seguramente vas a encontrar esos dejos que lo definen desde ese lugar, supongo. ¿Por qué no escuchamos algo, no? Como para... ¿De gusto? Sí, sí. Sí. Mira, hablando, elegí un poema justamente para quizás no confirmar, sino para esbozar esto de que tenía un panorama político que era más amplio que la situación momentánea, que era tremenda, ¿no? De hecho, Bustos fue uno de los primeros en desaparecer. O sea, el tipo lo chuparon de acá nomás, 5 cuadras, en el Parque Chacabuco. Y hacía una hora que había dado una vuelta con el hijo en el parque. O sea, pero... ¿Desde dónde vamos a leer? Porque también eso, ¿no? Digo, rescatar la Argonauta, ¿no? Y todo. Finalmente la obra que estaba tan dispersa de Bustos fue compilada a partir del trabajo de Emiliano, que es el hijo de Miguel Ángel, que también es poeta, un buen poeta, gran poeta. Lo editó Argonauta con el título de Visión de los Hijos del Mal. Argonauta, recordemos, es la editorial que fundó Aldo Pellegrini y que ahora la dirige su hijo Mario. Y voy a leer un poema muy cortito que refiere un poco a esta visión que digo. Se llama Epístola de San Pablo a los mayas, incas y aztecas. Tendréis que esperar. Errar en sombras, renacer en toscos cielos de jaspe y herrumbre. Pero en el 15º siglo de nuestra era, caeremos sobre vosotros. Vuestros templos de oro atravesarán el mar. Todo vigor será castrado. Cada amanecer será pecado mortal. Diezmaremos vuestros pueblos. Los que se salven serán bautizados. Miguel Ángel Bustos, en la voz de Jorge Jarmeyer. ¿Vos sabés quién tenía, ¿sabés quién tenía, Jorge, una escritura parecida en algunos poemas? Miguel Ángel Asturias, que además es una cosa como un oxímoron, el premio Nobel de Literatura, el creador del realismo mágico en Latinoamérica y en el mundo, era del PC, ¿no? Pero además de ser el PC guatemalteco y participa de la revolución de la primavera guatemalteca de Jacobo Arbenz, el tipo tenía unos poemas, tenía una cuestión cultural asociada al cristianismo, y él tenía unos poemas con un aire religioso en algún punto y místico, que me hizo acordar esto que lees sobre el bautismo y toda esta cosa de la purificación por el agua, ¿no? A algo de... Pero viste que acá hay una crítica, obviamente, a la colonización, ¿no? Claro, por supuesto. Tremenda. Por supuesto. Y me hiciste acordar, ¿sabes a quién? A un escritor peruano que parece extraordinario, y no sé si ya lo siguen leyendo, que es Miguel Escorza. Tendríamos que rescatar, ¿no? Que tiene un libro para mí maravilloso, que es la cómo le roban, porque es un robo, a los pueblos originarios peruanos sus tierras. El libro, se los recomiendo a todos los que estén escuchando y los que están en la mesa, Redoble por Rancas. Redoble por... Rancas. Redoble por Rancas y el nombre de vuelta. Miguel Escorza. Miguel Escorza, Redoble por Rancas. O sea, pero lo escribe con un nivel poético, extraordinario. Y me parece que está un poco... De hecho, Bustos estuvo con Escorza en Perú cuando hizo su viaje latinoamericano. Seguimos con otro poema más y nos vamos a un cortecito en esto que es Materia Oscura, la previa. Recordamos, tanto Jorge como Víctor, como obviamente Emma y quien les habla, estaremos allí en el ciclo Materia Oscura. En este caso es la previa radial, así que seguimos de la mano de Jorge Jarmeyer y también nos vamos al corte, operados por Matías Vanelli. Bueno, mientras lo busco... está bien, seguilo buscando. Voy a decir que voy a leer un... Es la introducción, que para mí al libro que es la obra cumbre de Bustos, es el último libro que escribió en 1970. Después siguió escribiendo, pero no publicó otra cosa. Ahí fue cuando más se dedicó al trabajo periodístico. Pero me parece que este libro es esencial. Y como todo lo de Bustos, medio inclasificable. Esto es la abertura, nada más. Quiero que este libro o libros, que es uno, el mismo, mi único, sea la historia de un juguete. de un resplandor de la primera visión de algo que unió la imagen de milenios del hombre y los cielos de mi corazón. Que no vaya a ser leído como memoria o nostalgia ante la infancia perdida. No reniego de ella, es lo que soy. Pero yo ya no existe. Se va con mi alma en forma del calvario o isla encantada al fin. El mareo delirio que me produce su doble rostro me obliga, sin posibilidad de evasión, a contar la leyenda en mí viva del cristal. Perdura el mágico instrumento en todo lo que hago, a pesar de haberse manifestado en aquel gran vacío de plenitud sin tiempo, sin espacio, porque soy tiempo encarnado que solo en días o años puede dar testimonio de todo, que no sucede, que no dura sino que es, que está en unidad que se ilumina y nos ilumina. Es tal vez el cristal emblema al sendero del eterno retorno, que vuelve como un llamado de salvaje inocencia. O el temblor, el relámpago de la gran pulsación que en los soles innumerables hiere mi corazón y ya no es selva oscura, lo tocable, el visible, invisible. Pero el estado de pureza coherente con la totalidad es la cumbre del Himalaya, la muerte, vida, alquimia de la visión. Yo sigo la vía del centro irradiante de mi cristal y es mi juego el cosmos, pero es mi cuerpo, verbo que hace a la noche del verbo. Y su no ir en el tiempo, de algún modo, es mi tiempo. Pero yo dejo mi sangre para luego estar en el instante único, aquí o allá, en cualquier universo, sin pasado, sin futuro, al pie del Himalaya, erguido sobre el mal de las tinieblas. Jorge Hermeyer, Miguel Ángel Bustos, acá en el aire de Materia Oscura, La Previa. Poesía y barricadas. Muchas gracias, Jorge. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. A calzón quitado. Chicas, compré una revista. Bueno. Tengo unos tests para hacer que las van a volver locas. ¿Cuán berra sos? ¿Qué tipo de mamá eres? ¿Sabés volver loco a tu chico en la cama? Y 10 tips para hacer sentadillas mientras lavas los platos. No tengo hijos, no estoy en pareja, tengo lavavajillas y no soy un perro. Yo tengo que ir a ver a mi contador, que estoy con unos temas. Yo tengo un parcial mañana, no sé nada. ¿Qué haces en la facultad todavía? Muerta la culpa de Marisa, porque vos te pasaste toda tu juventud leyendo estas revistas y ahora no podés estudiar, tenés el cerebro seco. Les digo, perra nivel 2, mamá nivel 0, no saben volver loco a su chico en la cama y no saben ni lavar los platos, son unas mugrientas. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. Si tenés ganas de escuchar buena música, escuchá los lunes 19 horas, Aguará Estepario. Escúchalo online por lavecindadradio.com. Y también podés escuchar los programas anteriores o escuchar Aguará Estepario cuando vos quieras en archive.org y busca Aguará este party. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. Materia Oscura canta. Hay que matar al presidente. Agenda de la Resistencia, la agenda de Materia Oscura, la previa radial, para darles un espacio y bancarle la parada a los compañeros que hacen otro tipo de actividades. En primer lugar, va a estar esta noche un querido compañero, el Pájaro, en la Peña de Cuscarrizún, la Noche del Pájaro, en Perón 3649, barrio de Almagro, muy cerquita de la Plaza de Almagro. Entonces, es a la gorra, es un buen espectáculo, es un lindo lugar, comida barata, comida rica, un clima cálido para ir, así que lo super recomendamos a los compañeros ahí de Cuscarrizún, la Peña del Pájaro, y la peña se llama justamente esta peña de tango, La Noche del Pájaro, de Víctor Palomeque. Así que los esperamos a partir de las 23 horas aproximadamente. Por un lado esto, el domingo 21 de enero a partir de las 7:30 p.m. o 7:30 de la noche en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, en el Club de la Música, El Mundo Necesita Poesía, coordinada por nuestra querida compañera Juli Bionti. Hay música, hay artistas plásticos y, por supuesto, sobre todas las cosas, poesía, que es a lo que nos dedicamos. El miércoles 24 de enero, a partir de las 20:30 horas, también por el coño urbano, el ciclo Puente La Boca Rota, en una cervecería bastante copada que se llama Tao Te Vir, en Ramos Mejía. Va a leer Fernando Bogado, Maru García y Federico Pérez. El ciclo está conducido por Danilo Pacheco y Ber Smith. Así que a partir de las 20:30, miércoles 24 de enero, en Tao Te Vir de Ramos Mejía, sobre la calle Alberdi, al 4400, podemos acercarnos. También es a la gorra, hay libros de la COP, hay libros de otras editoriales independientes, así que hay que estar ahí en esos espacios, ¿no?, que nos gustan tanto a todos nosotros. Acá estoy con Jorge y con Víctor Cabrera, sigue acá Jorge con nosotros, que nos gustan tanto a nosotros y que son los espacios que hay que bancar en estos momentos, ¿no es cierto?, difíciles, pero combativos. Así que hay que seguir ahí bancando la parada. Esto fue la Agencia de la Resistencia. Bueno, vamos a la poesía. Y después a las presentaciones. Primero la poesía, sobre todas las cosas, que es la invitada de esta noche. Amarla es difícil. Es buena cuando duerme. El calor de su cuerpo es un puñal de vidrio que remonta a los sueños. Cuando calla es buena. Y su voz, una premonición olvidada y peligrosa que arruina el silencio. Cuando grita o llora, o se lamenta o se divierte o se cansa, nada puede contener ese dolor alegre que envenena mis sueños y mi soledad. Por eso es difícil pensar en ella, en su cara bondadosa. Abandonarse por eso es una cobardía, retenerla y dejarla ir, una pavorosa crueldad. A veces, cuando lo pienso, no sé qué hacer con ella, con este destino luminoso. Amarla es difícil, de Pacurón. Víctor Cabrera, nuestro compañero con nosotros, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás, Emita? Qué lindo estar acá por primera vez. Parte de la casa. Víctor, una pequeña viñeta en resumen de lo que fue la actividad del festival, el festival que se hizo en contra de los despidos de Radio Nacional en la calle Maipú y entre Lavalle y Tucumán la semana pasada. Así que si nos pudieras contar. Bueno, primero quiero agradecer al colectivo de poetas que se sumó, que mostró su participación y que mostró que también la poesía, como todo el arte que estuvo ahí, defiende al trabajador, ¿sí? Es una lucha que va a ser larga, hubo una convocatoria importante, esto generó un montón de ruidos internos y generó algo que por primera vez en la historia argentina se sucede, que las tres entidades de RTA, TELAM, la televisión y la radio la pública también, ¿no? Ambas, los tres se aunaron porque esto en realidad es un plan de vaciamiento de todo el ámbito público y fundamentalmente de estas tres entidades. Para que se entienda, un segundito nada más. Entendamos que no es que sobran empleados y por eso los están echando. Hay ya radios en el interior de la Argentina, ya de Radio Nacional, que tienen como repetidoras los fines de semana, música y un par de pavadas más, y no hay más locución tampoco, según lo que explicaba el otro día la Fossati, Mariana Fossati y Gabriela Borrelli también, de que directamente se está vaciando absolutamente, que no queden técnicos, que no quede, o sea, que queden como medio como repetidoras fantasmas de... siendo que eran espacios de Radio Nacional en el interior de Argentina y en el interior de la provincia de Buenos Aires, que tenían su programación, su material, su creatividad al servicio de la cultura del país, de alguna forma. En Buenos Aires también está ocurriendo. En la clásica, Radio Nacional son 49 emisoras. En la clásica, los locutores y la gente que daban reseñas, viñetas y que comentaban sobre lo que es la música clásica, desaparecen para este año, no hay ningún tipo de locución, solo se va a pasar música, con lo cual no tiene ningún sentido en estos tiempos porque no podría eso competir contra un servicio de música por internet. Entonces pierde sentido la radio. Y lo que decís vos es muy cierto. Solo quiero marcar una cosita, yo hoy subí un texto sobre Nacional. Nacional no es una radio común, es una red de comunicación. Y hay lugares en donde es la única comunicación, es la única manera en que un padre sabe que su hijo llegó, que le llegaron insumos. Radio Nacional es otra cosa y su plantel, que se supone sobredimensionado, por ejemplo, es cerca de un cuarto del que tiene Radio Francia. Bueno, Locha está todavía gestándose. Esperamos que puedan ser reincorporados y si no, que bueno, esto en algún momento se haga realmente justicia, porque... si no, pareciera que uno habla así como de eufemismos y de cosas que están muy lejos, pero me parece que todas estas intenciones de visibilización no hay que dejarlos descansar. Funciona. Tampoco, ¿no? El año pasado tuvimos un hecho en donde se desvinculaban a dos personas y a través de estas actividades logramos que se incorporen. Ahora las concretas son 23, a pesar de que dicen que son 16, las concretas son 23. Y el plan aparentemente son de 40 inicialmente, pero se está hablando de números de 100 extraoficialmente o de 400. Bueno, muchas gracias, no, Víctor, por contarnos un poco y un abrazo enorme a los compañeros de Radio Nacional. Gracias. Jorge, ¿qué nos vas a compartir? Bueno, estaba pensando, mientras hablaba Víctor, estaba pensando un poco en esta época que la palabra hay que cuidarla, ¿no? Esta cosa de la posverdad, que no es otra cosa que llamar a la mentira de otra forma. Son las construcciones de verdad, ¿no? Que tienen los medios hegemónicos. Los eufemismos de llamar cosas de otro modo cuando... Claro. Hay cosas que se nombran de una forma. Ana Frank, ¿viste? Como dijo con el ministro de Derechos Humanos, ¿fue eso? ¿Cuál fue? que Ana Frank era una chica que qué bueno lo que le pasó, faltaba que diga, porque se pudo encerrar en un lugar a escribir esas cosas maravillosas. Sí, digo, podemos agarrar ciertos medios todos los días, ciertos diarios y vemos eufemismo todo el tiempo, ¿no? Claro. Por ejemplo, que te vayas, para Clarín, que te vayas de vacaciones mentalmente. Claro. ¿No? O el otro día... técnicas en la edición de esta semana. O el otro día vi una increíble que decía... Para el estrés, ¿viste? El, cuando te podés ir de vacaciones. El cierre de fábricas es beneficioso para el clima. Sí, no, sí. Entonces, me parece que hay que reivindicar, y después seguirá Víctor, a tipos como este, que también que creo que lo pasaron muy mal, o la pasó muy mal, él y otros, ¿no? Que es Néstor Perlonger, que fue uno de los líderes, o no sé cómo llamarlo, de las caras visibles del Frente de Liberación Homosexual en épocas que estaba complicado. Estaba muy complicado. Y este poema, que se llama ¿Por qué seremos tan hermosas? ¿Por qué seremos tan perversas, tan mezquinas, tan derramadas, tan abiertas? Que abriré en la puerta de calle al monstruo que mora en la esquina, o sea, al cielo como una explosión de vaselina, como un chisporroteo, como un tiro clavado en la nalguicie. ¿Y por qué seremos tan vendedoras, tan bonitas? Los llamaremos por sus nombres cuando todos nos mienten, o sea, cuando nadie nos escucha. ¿Por qué seremos tan pispiretas, charlatanas, tan solteronas, tan dementes? ¿Por qué estaremos en esta densa fronda, agitando la intimidad de las malezas, como una blandura escandaloso cuya bella se agita muellemente al ritmo de una música tropical, brasilera? ¿Por qué seremos tan disparatadas y brillantes, abordaremos con tocados de pluma al latrocinio, desparramando gráciles sentencias que nos retrasan la salva? No, pero que al menos permitirán guiñarle el ojo al fusilero. ¿Por qué seremos tan desparratadas, tan abiertas, sorbiendo en lentas cavilaciones el zumo de las noches peligrosas, tan entregadas, tan masoquistas, tan hedonísticamente hablando? ¿Por qué seremos tan gozosas, tan gustosas, que no nos bastará el gesto airado del muchacho, su curvada muñeca, pretendiendo desollar su cuerpo y extraer las secretas esponjas de la axila, tan denostadas, tan groseras? ¿Por qué creeremos en la inmediatez, en la proximidad de los milagros, circuidas de cueros de vírgenes hechidas y asesinos dichosos, tan arriesgadas, tan audaces, pringando de dulces cremas los tocadores, cachando, curioseando? ¿Por qué seremos tan superficiales, tan ligeras, encantadas de ahogarnos en las pieles que nos recuerdan animales perversos y extintos, fogosos, gigantescos? ¿Por qué seremos tan sirenas, tan reinas, abroquiladas por las infinitas miasmas del romanticismo, tan lánguidas, tan magras? ¿Por qué en tan quebradizo las ojeras, tan pajiza la ojeada, tan de reaparecer en los estanques donde hablamos de hundirnos, salpicando, chorrando la fenonía de la vida, tan nauseabunda, tan errática? Bueno, voy a ser vanidoso y voy a leer algo mío. Muy bien. No habló, ni vino. Me dijo, escúchame. Y me callé. Atento, quieto, en silencios. Redondeles y vacíos en el techo, una gota de sangre susurrando amor. Una brisa azul marina intentando llevarme. El grillo disertándole a las luciérnagas sobre el gallo rojo. La parca mirando atónita y sin poder sonreírme. No habló, ni vino, nunca más. Y yo espero, solo, sin amaneceres, lo oscuro de su tacto. Finales. Finales es un poema de Andrea López, la poeta invitada de esta noche al ciclo Materia Oscura. A un corazón roto le alcanza a escupir tinta. vomitar todo el llanto de sus pedazos hasta vaciar su bilis en el palier de las soledades. Alzar su copa, estrellarla contra la pared y con el filo más rústico escribirse en la piel los tiros que separan los finales. A mi lado izquierdo le sobran suturas y se engaña a sí mismo para que le crezcan alas, donde Fénix no es más que un canario enjaulado que repite. Nunca más, como todos los borrachos. Andrea López, vengan a verla esta noche en Materia Oscura, ciclo Poesía y Barricadas. De otros y no te veo salir junto a mí. Vas tras mío como esa vez que dijiste te amo y siempre te amé. Y nunca más, nunca más, nunca más encontré tu voz. Tu aliento en mi cara te perdí, me empujaron y empujé. El tiempo blanqueó la pared, todos alisamos la pared, pero parece bueno. Espalda y tus preguntas, las mías, los dos. ¿Que a dónde sopló ese viento? ¿Que a dónde se fue la gente? ¿Y quién es el dueño de acá? Sopló ese viento, que a dónde se fue la gente y quién es el dueño de acá. Aquí está la droga. ¿Te hace algo? ¿Te muerde? ¿Te pega? ¿Te araña? ¿Te salta y te coge de los huevecillos? ¿Qué va a ser mal, hombre? Hola, soy toxicomano. Perdona que os moleste, colega, por favor. ¡Este! ¡Este es el malo! ¡Esta es la mierda! ¡Esta es la mierda! Luisito, apúntame esto. Poemas para la Matria. 3. Poco hablo de ese lugar inmenso en que viví. ¿Será porque me crecieron las ganas de irme antes que las tetas? Los deseos libertarios antes que el amor. Y los picores profundos antes que la lengua. Una lengua sujetada a rezos y martirios. Una lengua siempre agazapada en otras ruinas. Una lengua o un grito en los cuarteles cercanos de Campo de Mayo. Un médico civil me trajo al mundo, luego se hizo militar. Mi padre siempre dijo, ese cara de hiena come corderos. Esa cara de hiena acariciaba embarazadas en su clínica privada del Buen Aire. Y a la noche encadenaba mujeres en la maternidad clandestina. Así son esas lenguas, malditas y acorraladas de no sé qué miedo o infortunio. Son una generación que se va, que se corrompe a pasos agigantados. Son una generación que se va y se quieren ir matando. Así son esas lenguas, acorraladas en mi barrio y en el infortunio de una muerte, sin amigos. Ni amores. Verde esgrima, perfumado. Imitación a propercio, de Ernesto Cardenal. Hoy que hablamos de muchos poetas que pusieron el cuerpo, este es para mí fundamental, que aparte fue sacerdote, también digamos sandinista, es una de las mayores leyendas vivientes que existen de la lucha por la liberación de Latinoamérica, y me honra realmente leer un poema de él, que también tiene que ver con otras acciones de resistencia. Yo no canto la defensa de Stalingrado, ni con las joyas de la joyería Morlock. Se oyeron unos tiros anoche. Tú eres sola entre las multitudes. Ayer estabas en el estadio, pero en la noche vos tu arroz y tus frijoles fritos. Ayer te vi en la calle, Miriam, y recibe estas rosas. Recuerda tantas muchachas bellas que han existido. Hay un lugar junto a la laguna de Tizcapa. Todas las tardes paseaba. Otros podrán ganar mucho dinero. Sebastián acá, Sebastián Schaller acompañándonos con un poema. Tenemos también... Quería, no quería dejar de mencionar todos los compañeros que vamos a formar parte hoy de Materia Oscura, ciclo de poesía. Va a estar con su columna de una vez al mes, Leandro Murciego, periodista, escritor, propagador de la poesía por toda nuestra América Latina. Tiene un programa muy bonito de poesía en radio los miércoles. Así que Leandro Murciego va a estar con su columna Poesía y Realidad en el ciclo Materia Oscura. Va a estar Andrea López como invitada poética de la noche. Tenemos a nuestro amigo Toto Caballero, Toto del Abasto, que llega desde su Rosario para el Whisky Man, para ofrecernos una copita de alguna cosa y manejar los controles de música y video, los controles tecnológicos. Le mandamos un abrazo gigante a nuestro compañero Adrián Deck, que se tomó unas vacaciones. También estará con nosotros el compañero Anselmo Maciel, Papa Cholandino, Sergio, su hijo rapero, y todos ustedes, queridos poetas, amantes de la poesía y otros yeites, los esperamos a partir de la medianoche, en materia, como la Cenicienta, sin perder el zapato, Materia Oscura, Poesía y Barricadas. Así que bueno, ahí los dejamos con esta invitación en Corrientes y Gallo, la Catedral de la Poesía del Abasto.